veces me pregunto si aún me quieres. A veces quiero saber dónde estás. Tus ojos me entregaron su ternura. Tu risa me llenó de paz. Quiero saber si pronto tú volverás, si aún me quieres, si piensas regresar, si aún recuerdas el primer beso que te di. Por Dios, comprende, no te puedo olvidar. ¿Y dónde estás, amor? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? Que quiero ser tu dueño y caminar hasta llegar con vos al cielo. ¿Y dónde estás, amor? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? Yo sé que un día de esto tú volverás y nunca más de mí te irás. A veces le pregunto a las estrellas si saben dónde estás, si te han visto pasar. Y ellas me responden con ternura que junto a mi lado estarás. Mi corazón escucha tu tibia voz, mis labios sueñan con volverte a besar. Te siento cada vez más cerca de mí, regresa pronto, no lo soporto más. ¿Y dónde estás, amor? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? Que quiero ser tu dueño y caminar hasta llegar con vos al cielo. ¿Y dónde estás, amor? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? Yo sé que un día de esto tú volverás y nunca más de mí te irás. Llegar con vos al cielo. ¿Y dónde estás, amor? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? Yo sé que un día de esto tú volverás y nunca más de mí te irás.